emitió los primeros días de agosto del año 2012, y el agua se estuvo volcando nuevamente al río en Colonia Rey, porque no estaban preparados, digamos, los canales comuneros, no los tenían limpios los productores, y realmente, dicho por ellos, les sorprendió la rapidez con que se largó el servicio de riego, que era demasiado temprano. Bueno, lo hablé con el intendente y le expliqué esa situación, después de haber largado el inicio de temporada, y me dijo realmente que lo sorprendió hasta él, porque la idea era que todos querían regar temprano, y ese servicio no se utilizó hasta el día 28 o 29 de agosto del 2012. Este año, el año pasado, fuimos el primer lugar en la provincia que largó el servicio. Este año dijimos con el DPA, no, vamos a largar en todos lados igual. Entonces se largó el día 20, martes 20 de agosto, a las 4 de la mañana, desde el dique Salto Andersen, como largó Alto Valle, como largó Valle Mérito, como largó todo. Desde ese día se largó hasta Garay, y el día 23 de agosto ya estaba en Colonia Rey, directo para habilitar Colonia Julia Charre. Pero ¿qué pasa? Al hacer la inspección en los comuneros nos encontramos con muchísimos metros de comuneros que no se han limpiado aún. Cuando largamos nosotros el agua que está nuestro, se empiezan a filtrar las compuertas, que le hace imposible a los productores. De hecho, tengo muchos productores que me han llegado a pedirnos a nosotros que por favor notifiquemos a los que no han limpiado. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros mismos dijimos, bueno, frenemos en Colonia Rey, si pueden ir, van a ver el agua ahí, frenémosla ahí un poquito al agua hasta que esta gente pueda limpiar los comuneros, los que faltan, que son muchísimos, estamos más, hablando más del 60%, que limpien los que faltan el comunero y largamos el agua. El agua está ahí, ya la tenemos lista para iniciar. Igualmente, lo que hice ayer fue comunicarme con el resto de los distritos de riego de la provincia para ver si realmente estábamos atrasados con respecto a toda la provincia. Estamos todos en la misma condición, llenado de canales principales y secundarios. Eso quería dejarlo en claro, ¿no es cierto? El agua de parte nuestra la tenemos ahí, pero si yo largo el agua y no limpian los comuneros, es imposible habilitar. Y otra de las cosas importantes es que no hay casi solicitudes. El productor sabe que tiene que venir y hacer la solicitud de declaración de cultivo para pedir el servicio de riego. Bueno, tenemos hechas 15. No hay más en todo en el consorcio ni acá en Arce, en el pueblo. ¿Esto qué significa? ¿La solicitud para que se anticipe o la solicitud de agua ahora, actual, que debe hacerse? No, la solicitud es la solicitud actual. El productor viene, se acerca acá y hace una declaración de lo que va a hacer en el año, de agricultura, lo que sea, y ahí nosotros, cuando le hacemos el pedido que se hace un papel donde se le da el tomero, diciendo que el productor está con la situación regularizada de canon. Si no lo está, tiene que regularizarse de alguna manera. O tiene convenios, tiene de todo. Eso es lo que más nos cuesta, que el productor venga a hacer eso. Ellos, o sea, todo el mundo sabe muy bien de que tiene que venir a solicitar el agua, y ahí es donde nosotros le decimos, bueno, si debe, tiene que limpiar, si está al día, se le pregunta si debe, tiene que pagar, si está sucio el comunero, tiene que limpiarlo. Es, digamos, las únicas pautas que pone el reglamento, limpiar el comunero que le corresponde y pagar el servicio o estar medianamente en convenio. Bueno, nosotros hoy hay 15 pedidos de agua. Pedidos escritos como marca el reglamento, ¿no? Uh-huh. Si vamos al caso, tengo 15 pedidos en realidad. Sé que son muchos más porque te lo dicen cuando andás en la calle, en las chacras, pero realmente hay pocos pedidos de agua. Igualmente, el agua ya está... mañana temprano está saliendo para la colonia y sé que va a ocasionar problemas porque recorrí comuneros de gente que es la que ha hablado también, ha dicho que el servicio está muy tarde. Esa misma gente recorrió los comuneros y están realmente sucios todavía, sorprendió. Entonces, ¿qué va a pasar? Se les va a filtrar por las compuertas no son herméticas, son de chapa. Se les filtra un litro de agua y después no lo limpian o lo limpian mal sacando yuyo. Y eso es lo que ocasiona después que no alcanza el turnado. El famoso turnado que no alcanza por las horas, muchas veces por eso. ¿Por qué? Porque no está preparado el comunero para recibir el agua que hay que mandar. Uh-huh. O sea, a ver, el sistema, uno puede deducir, Gustavo, está fallando en algunos sectores. En algunas cuestiones, por responsabilidad del DPA, no se hicieron los arreglos necesarios quizá en el canal principal, sabemos los problemas que hay, y por otro lado, en el sector que debe mantener el propio productor. Claro, exactamente. Tenemos, la tardanza del sistema desde el inicio de este en Colonia Culiacharra no tiene tardanza, entre comillas, no tiene absolutamente nada que ver con el canal principal, porque repito, el agua se largó ya hace bastante. Uh-huh. Esto está concretamente, esto viene de que los comuneros no están en condiciones, por eso no podemos largar el agua, o no podemos, pero vamos a perjudicar a muchos productores que realmente han limpiado su canal comunero y después van a recibir menos agua. ¿Por qué? Porque el agua no va a bajar por los metros que están sucios de otros productos. Uh-huh. Pero sí es cierto de que nosotros como Estado, como DPA, no pudimos hacer una obra fundamental que fuera del canal principal. Eso nos va a llevar a estar una temporada que se está muy atentos y recorriéndolo o diariamente o cada dos días para evitar de cualquier tipo de rotura. Uh-huh. Eso por un lado. Y si el sistema interno, el comunero, no está en condiciones, ¿qué nos hace con nosotros? Nos hace derivar más agua sobre el canal principal, llenarlo más, para que a los productores les alcance. Está bien. Recuerdo que estamos largando 10 metros cúbicos en plena temporada para regar 6.000 hectáreas empadronadas, de las cuales, por declaración jurada, creemos que estamos en las 2.800 regándose. O sea, ¿me explico? Que están largando como... 3 veces más. 2 veces más. Claro, tal cual. Bueno. Estamos largando 9 metros cúbicos y medio para regar 3.000 hectáreas. Claro. Para hacer un número redondo. Sí, sí. Esto, ¿por qué no? Entonces hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero no puede ser, es mucha, ¿por qué no alcanza? Bueno, no alcanza por dos cosas. Infraestructura, el Estado, que obviamente falta hacer muchísimo, porque hay pérdidas, muchas cosas. Y otra cosa de lo que nos preocupa mucho es canales comuneros muy deteriorados y chacras niveladas hace muchísimos años que hoy, con otro sistema, con otra bocatoma vieja, están nivelados. Entonces hoy recorres las chacras y ves que los canales de riego están por debajo de la cuota del terreno. ¿Qué significa esto? Que hay una acumulación de agua grandísima, porque tenés que tener los canales embalsados para que los productores puedan regar, digamos. O sea, hay una pérdida de tanto interna dentro de la chacra como de nosotros, grande, ¿no? Por eso derivamos hasta agua. Claro, está. Bueno, Gustavo, ¿y qué opina usted de esta iniciativa de... hacer un fondo por parte de los productores para la compra de membrana? La verdad que, bueno, no sé cómo es lo que quieren, cómo lo quieren implementar, realmente no lo sé. Sí puedo decir que para hacer, por ejemplo, 1.500 metros de revestimiento de canal principal, necesitas un presupuesto de 1.200.000 pesos. Uh-huh. O sea, no sé bien a lo que se apunta, a cuál es la recaudación o de qué manera. Sí les puedo decir que nosotros, como consorcio y como ARCE, necesitamos que el productor, por favor, tenga el canon al día. O sea, eso nos ayudaría mucho a nosotros. Está bien. Eso es lo que yo tengo que sincerarme y decir. Está bárbaro que se quieran formarnos, que no lo querrán implementar. Pero lo que más necesito es que traten de regularizar su situación. Ese canon... Hoy igual está desfasado, porque hoy el canon está a 220 pesos por hectárea por año y el costo real es de 550 pesos, 560, uh-huh. Lo que tendría que valer para mantener todo el sistema. Estamos hablando de mantenimiento, eso no tiene nada, operación y mantenimiento, no tiene nada que ver con obras puntuales. Obra puntual, que sería esto del canal principal, esa plata normalmente sale de otro lado, o sea, del Estado, y se prorratea en 10, 15 años. Claro. ¿Cierto? Porque imagínense que hacer una obra en canal principal es más caro que 2 o 3 años de mantenimiento de la red. O sea, que nosotros tendríamos que tener un canon de 550 pesos, para ser claro, para mantener el servicio, la operación y el servicio tanto de ARCE, canal principal, como de consorcio. O sea, 550 pesos total. Está bien. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y estamos facturando 220. Y de los 220 pagan el 27%. O sea que cuando te sentás con los números, realmente te preocupa. Más que un fondo, yo lo que creo conveniente es que tratemos entre todos de ver cómo aumentamos la recaudación, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a servir para mantener el sistema, porque así no cada vez se nos complica más, realmente, con movilidades, con máquinas, con todo. Pero bueno, realmente desconozco cómo quieren implementarlo del fondo. Si es positivo, bienvenido sea. Bien. Bueno, Gustavo, no es una situación sencilla esta por la que están atravesando el consorcio de riego con tantos años de intervención y con una tan baja recaudación, ¿no? ¿Cómo están con sueldos, con los compromisos hoy asumidos? Estamos en realidad muy justos. Este año el DPA, la verdad que ha aportado mensualmente todo lo que se había comprometido, pero eso nos alcanza realmente para hacer sueldo, aporte, combustible y nada, alguna cosita más, un repuesto, algo. Estamos muy muy muy justos realmente, porque bueno, el DPA tampoco puede aportar el 100% y se nota que la recaudación es baja. Para hacer un número, nosotros tenemos 110 mil pesos entre sueldos y aportes. De 13 empleados. Es algo que, y bueno, y para que más o menos tengan una idea, recaudamos 25 mil pesos en canon de riego por mes. ¿Cuánto? 25 mil por mes, 30 mil por mes. 30 mil por mes y tienen 110 de sueldo nomás. Sueldo y aporte. Y aportes, todo completo. Sí, sí, sí. Todo completo, sueldo y aporte, porque aporte lleva muchísimo. Sí. Son 60 de sueldo y 40 y pico de aporte, tal más cual. O menos el número. Y tenés 30 de recaudación, o sea que ya arranca 70 abajo, más o menos. Sí. Que tenés que ir pidiendo todos los meses, y es una gestión que realmente es cansadora, realmente, porque estás pidiendo desde continuamente, no es algo automático. Entonces, bueno, por eso que por ahí estas cosas, vuelvo a reiterar, es importante que el productor trate de pagar el canon al día, así haya disconformidad, a ver, con épocas anteriores o con algunas otras cosas, pero si hoy se usa el permiso, realmente lo tienen y riegan, yo lo que les pido es que traten de abonar el canon al día. Eso que queden tranquilos, que eso se vuelca al sistema, ahí lo estoy explicando en los números, eso es para pagar sueldo, aporte y combustible, no, eso no va a ningún otro lado, es imposible aparte que vaya a otro lado porque no alcanza, ¿no? Seguro. Así que bueno, pero por el momento la resolución está hasta diciembre de intervención y bueno, en diciembre se irá a ver qué es lo que se hace. Seguro. Yo quiero informarles siempre cuáles son las cuentas